comentando o programa. Que é nascido para você. Com su lararara. Pensando no seu. Venimos com a ilusão de que passem os tempos e os minutos agradáveis. Si lo conseguimos, seremos muy dichosos. Y les daremos las gracias con esta canción. Con su la ra ra ra ra, para que tenga felicidad. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí da comienzo el Ciudad Podrida, un espacio musical que va a estar acompañándote hasta las 9 de la tarde. Emitimos desde Radio Topo, pero desde otras emisoras, desde otras radios libres del Estado nos reemiten, como puede ser desde Teruel, que lo hace Radio Chicharra en el 102.4 de la FM, desde Alcoy, que lo hace Radio Activa en el 107.6 de la FM, y desde Barcelona, que lo hace Radio Bronca en el 104.5 de la frecuencia modulada. A lo largo de estas dos horas, pues puedes ponerte en contacto con nosotros marcando el 976-2913-98. Y si nos quieres escribir, ya sea al apartado de correos para mandarnos alguna sugerencia, algún disco, fanzine, revista, lo que gustéis, pues podéis ojear tanto nuestra dirección postal como nuestro correo electrónico en nuestro blog. Y para ello os tenéis que dirigir a ciudadpodrida.blogspot.com. Pues muy buenas tardes, la verdad es que estos fondos que has puesto hoy me gustan bastante. Y bueno, buenas tardes a todos y todas. Hemos empezado con un tema, hoy no sabíamos qué clásico poner. Hemos empezado con los Pistols, que más clásico que eso. Esa banda tan sumamente criticada y tan sumamente mitificada. Hay detractores y fieles seguidores y defensores de la banda por los dos lados. Pero bueno, la verdad es que es una banda que estuvo ahí. A mí personalmente me gusta bastante. Y que una buena manera de empezar el Ciudad Podrida de hoy. Porque bueno, iba a ser un poco, por así decirlo, No, pero explica de qué trabajo ha sacado esto. Que esto lo he sacado de... Esto está pinchado en un CD original. O sea, un recopilatorio que también salió en vinilo en su día, del Flogging de Ad Horse. Pero esto es una edición japonesa. Que conseguí una tienda esta de segunda mano. Tengo este y otra edición japonesa también de los Pistols, también de cuando se volvieron a juntar, del Field and the Lucre, de la gira que hicieron. Y bueno, pues no sé cuánto me costaría, 5 euros igual cada uno, y decir que vienen como en una caja de cartón, así como si fuera un EP, como si fuera un single. Y bueno, y dentro pues salen las letras traducidas al japonés, bastante curiosete también. Bueno, como comentaba, hoy es un programa un poco porque hemos estado hoy... Liados. Hemos estado liados con otras cosas, otros quehaceres que tenemos. Y ha sido, bueno, pues hemos cogido un poco de aquí, un poco de ahí. Va a ser un programa así un poco más coloquial, dicharachero. Presentaremos algunas novedades, hablaremos un poco también del fondo de catálogo de Mala Raza, sección de autonomía indígena. Habitual agenda, reseñaremos alguna publicación y, bueno, pues iremos pinchando algo de música, iremos dando nuestra humilde opinión sobre ello. Y bueno, también tenemos por ahí, por si acaso, un audio de un par de reseñas de libros. Pero bueno, eso depende de cómo nos veamos, de las ganas que tengamos aquí de estar cascando. Y nada, vamos a empezar el programa con permiso de mi compañero, que estas cosas la verdad es que no le hacen ninguna gracia. Un tanto suleros y dicharacheros, haremos un pequeño repaso de la Zaragoza más modorra, sulera y cascarabelera de la actualidad. Y para ello escucharemos pues dos trabajos que han salido hace bien poquito. por un lado a los Fight Keepers y por otro a Sam Peckinpah Orders, que estos chicos pues esperamos que en un plazo de varias semanas pues tenerlos por aquí y escuchar el disco con más detenimiento. Empezaremos escuchando a los Fight Keepers, que es una banda de aquí de Zaragoza con mogollón de peña. Los vídeos que he visto ahí son una tropa encima del escenario, ahí con timbales y instrumentos de estos que no estamos acostumbrados a ver y escuchar. Es un disco editado por Lontano Records y bueno, pues decir de este grupo que tiene un amplio espectro de estilos musicales, pues que van desde el rhythm and blues de las calles de Memphis al soul de Filadelfia, tiene pinceladas de funk, gotas de rock and roll e incluso tiene hasta algún boogaloo. Ahí sí que ya me pierdo con estos ritmos caribeños. Y eso, vamos a escucharlo. Pues esto que hemos escuchado era una versión del señor Charles Wright. Y bueno, decir de este disco, esto no lo compré directamente, sino que se lo encargué a una persona, me lo trajo y total, no había visto la portada. Y lo que cae la portada en mis manos, pues me encuentro con una señorita con el torso desnudo, pues tapándose las domingas, pero luciendo domingas. Y esto, pues que te quedas hasta qué punto. Bueno, la portada es chula, es una fotografía chula, pero ¿sabes? Que no sabes dónde está muy bien la barrera entre cómo estético, interpretarlo, ¿no? Sí, entre, o sea, lo estético, es, si es sexista, si es... Cuando volvías a tu casa ibas enseñando solo la contraportada, veo que no. No, es peor, es que la contraportada es peor porque aquí sale el bajo vientre de la señorita con unos diamantes encima y con una depilación extrema, por lo que veo, y eso, pero no sé... El caso es que las fotos son chulas. Sí, las fotos están bien hechas, tienen el punto ese artístico y que no son groseras. Tío, claro, es que también con estas músicas, pues porque no entendemos mucho inglés, pero me da a mí que el soul más que nada habla de estas cosas. De las guarreridas. Guarrerida del soul. Y ahora pasamos a escuchar a San Pepin Can Order, que pues este es su primer trabajo titulado Veteranos del Desorden, un LP editado por Bazofia Records y por un nuevo sello local, que es Blácula Records. Blácula lo saca de este género de los 70, de el Black Exploitation, uh-huh. De películas relacionadas todo con el con lo afroamericano. Pues tuvieron que hacer también una película de terror de vampiros con negros. Y le llamaron Blácula. Yo pensaba que era por lo de la película del chiquito. Ese es Condemor. Condemor, Blácula. Es diferente. Vale, vale. Bueno, pues estos son los sellos que sacan este trabajo. Una pregunta, ¿es de aquí este sello? ¿Es de aquí de...? Sí, yo creo que es un sello que ha nacido de la mano de la gente de Sepharvus. Lo que no sé si se limitarán a sacar los trabajos relacionados con sus grupos o grupos paralelos, o también editarán a más grupos de aquí y de allá, o de allá de este estilo, de estilos similares. De esta gente decir, pues que, bueno, si bien es su primer trabajo, decir que es, pues que hacen honor al nombre del disco. Son todos unos veteranos, ya que vienen pues de los Sepharvus que hemos hablado. También hay gente de Cáncer de Escroto y de Los Tenistas, una banda de punk rock que solo llegó a sacar un EP compartido con Zorras Adolescentes. Y nada, no sé qué más decir. De esta gente, pues de Sepharvus, también decir que están metidos en otros proyectos. O sea, como banda siguen en activo, que se rumoreaba, se decía que si lo habían dejado, pero no, siguen tocando. Y aparte también tienen un proyecto con un rapero local, con el Doctor Loncho, pues que tiene, además creo en breves, este mes creo que presentaban el disco, no sé si era en la Casa del Loco, no sé, creo que era algo así como entrada más CD por 10 euros, pues eso, una combinación de un rapero con una banda de soul detrás tocando en directo. A ver si, como hemos dicho, cuando vengan esta gente a presentarnos esto de este disco, pues ya de paso se traen alguna cancioncilla del otro y podemos escuchar todo lo que abarcan esta gente. Y esta gente que está detrás tirándose eructos a nuestras espaldas, que preguntabas antes, se llama Boredoms. Pues está muy bien. Sabía que te iba a gustar, marrano. Canta. Y eso, ahora vamos a escuchar a San Pepican Order y la canción Lobos Humanos. Yeah. después de haber escuchado a San Pepin Pass Order, ¿no? Creo que es que el nombre siempre es como estos nombres que te cuesta Pepin Pan, ¿no? Pekín Pan. La verdad es que esta gente se busca nombres de estos de que vas a ponerlo en un cartel y seguro que vas lo pones mal, ¿no? Vas a cagarla por una H, una comilla y... Sí, sí. Pues nada, pues después de escuchar esto cambiamos un poquito de registro, nos vamos a Barcelona, nos acaban de enviar el nuevo trabajo de Drama, esta banda con un 75% de representación femenina, cosa que no es habitual en las bandas de hardcore al uso. Drama ya editaron 7 pulgadas anteriormente y aquí tenemos el segundo trabajo. Esta vez está editado por Ojalá Me Muera Records, que editaban su anterior EP. Hysterical Records, también de un sello que empezó en México y que está afincado en Barcelona. Y el sello también Red Star 73. Incluyen 4 temas con una portada bastante chula, una ilustración bastante maja. Muy buena presentación. Y como no, otra vez otra banda de Barcelona que vuelve a grabar en los estudios Trastone. Esto está grabado en noviembre del 2009, o sea que es un material que tampoco ha tardado relativamente en salir, por así decirlo. Y como ya he dicho, pues, o si no lo he dicho, lo digo ahora, pues incluyen 4 temas. 4 temas de hardcore al uso, hardcore sin más, o sea, pues, del de toda la vida, con un sonido un poco más actual, más hardcore influenciado por ese... esos sonidos más noventeros que no ochenteros o que de la era del 2000. Y bueno, pues la verdad es que yo lo he escuchado un poquito porque me ha llegado hace un par de días, pero la verdad es que suenan bastante bien. Vamos a escuchar el tema que abre el EP y que da título al disco, llamado Sin Perdón, de Drama, y ya iremos escuchando más temas. Yeah. Bueno, pues como habéis podido comprobar, si os habéis fijado y estos qué diferencias entre inglés y castellano, pues no hemos escuchado el tema Sin Perdón de Drama, sino que pues estas cosas que nos pasan con los vinilos, que no vienen marcados en la etiqueta bien cuál es la cara A, cuál es la cara B. Esa cosa, hemos puesto el tema de la cara B, el tema Don't Fool Yourself, un tema que es quizás el más metalero de este EP. Me recuerda un poquito a hardcore, este metálico de Cro-Mags, ¿no? Algún filoncete así de guitarras metalizadas y tal. Pero bueno, otro día ya, pues ya sabemos qué cara es la B y cuál es la A. Y el próximo día pues ya pondremos uno de los otros temas, que hoy hemos puesto solo el único de los cuatro que está en inglés. Seguimos con más cosillas. Vamos con un recopilatorio, un compartido entre cuatro bandas, todas ellas latinas. Este es el cuarto volumen de un recopilatorio llamado Abundante Ruido Subterráneo. Y esto es un recopilatorio, bueno, un compartido entre cuatro bandas. Una de ellas es ARZ, esta banda de Perú que ya hemos puesto hace algún tiempo aquí, estuvimos presentando alguno de sus trabajos en CD. También están Exacerbación, una banda de Green de Costa Rica, y Desadaptados de Colombia, y Cuestión Social desde Chile. Esto es una coedición entre distintos sellos latinos, Entes Anómicos, este sello que ya os hemos ido poniendo bastante material aquí en las últimas ediciones de Suita Podrida. También lo edita Human Slaughterhouse, de Costa Rica, Metal House, La Cantina Subterránea, Máximo Volumen desde Perú, Beneficio Interno desde Costa Rica, Asquerosas Grabaciones desde Perú, bueno, muchos sellos. Esto nos lo ha hecho llegar, por un lado nos lo hizo llegar el amigo Carlos de Entes Anómicos, y después pues junto con el fanzine Beneficio Interno nos lo ha hecho llegar el amigo Esteban de Beneficio Interno, que es uno de los que también edita este trabajo. Y bueno, pues hoy para presentar este trabajo, y después os comentaremos el número 15 del excelente fanzine Beneficio Interno, pues vamos a poner tres temas de esta banda que he nombrado de Costa Rica, Exacerbación, una banda de Green que yo desconocía por completo. Ellos son de Juan Viñas Cartago, de esa zona de Costa Rica, y en este compartido nos meten 14 temas del green más underground que te puedas echar a la cara, de este que a ti te gusta. No me pongas esa cara, que te va a encantar. Sí, seguro. Y bueno, y después también el fanzine, como ya comentaré, podemos leer una entrevista sobre ellos. Vemos que es una banda de green a la vieja usanza. Siguen editando muchos compartidos, muchas maquetas, con temas, con temática social. Todo es hecho desde el underground, y bueno, pues sus máximas influencias pues pueden ser bandas como las citan aquí, como Fear of Good, Rot, Skated Alive, de aquí del sur del estado, WBI, Denak, en fin, hardcore, greencore de la vieja escuela, muy noventero, Exacerbación. Vamos a escuchar tres temas. El tema que escucharemos primero es No Solo Es Muerte, después escucharemos Muerte Inminente, y el tercer tema Apunta Directo. Pues así de green, vieja escuela total, sonaba Exacerbación. Esta banda desde Costa Rica, editada por Beneficio Interno, entre otras cosillas. Así ojeando el CD, oye, la foto de Desadaptados, está así disfrazados de Killer Clowns y... Tiene buena pinta, esto promete. Otro día echaremos una orejica. Otro día hacemos un repaso a las otras bandas. Y como ya os he comentado, pues hoy qué mejor que daros unas pistas sobre el nuevo número del Beneficio Interno, este excelente fanzine y veterano fanzine, que ya va por el número 15, que nos llega desde Costa Rica. Este fanzine se le ocurre al amigo Esteban, que empieza con una editorial hablándonos un poco, bueno, pues sobre el eterno dilema fanzines versus internet, pues bueno, pues intentando contrastando las dos partes, ¿no? Si es la utilidad, la difusión, la rápida comunicación que te ofrece internet, pero también pues las otras cosas que tiene en su contra, ¿no? Esa esencia que también le quita a otras cosas que siempre han pertenecido a la comunidad punk hardcore y do yourself, y bueno, pues que echan para atrás esta de toda la tecnología, pues es, no sé muy bien, a veces tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, a lo que íbamos, el contenido del fanzine, pues ¿qué encontramos? Pues infinitas entrevistas, reseñas y todo relacionado con el mundo del underground. Empezamos con la banda de Pensilvania, Estados Unidos, Common Enemy, esta excelente banda skater y bollinger que hemos pinchado alguna vez aquí en la Cita Podería, que nos han hecho llegar ellos también alguna promo. Después hay un artículo, una entrevista sobre Viva Beck, que es un colectivo abierto para, bueno, que sobre veganismo. Podéis encontrar más información si queréis en viva-beck.blogspot.com. También sale una banda de Bremen entrevistada, Niestroy, una banda que yo personalmente, y mira que pues todo lo que suele pasar en Bremen lo tenemos bastante, no sé por qué, no lo conocemos tanto. Esta banda no la conocía, y bueno, pues la verdad es que los temas que acompañan al fanzine, que hay que decirlo, que este fanzine viene con un CD recopilatorio, un CDR con distintas bandas de las que salen entrevistadas en el fanzine, pues aparecen un par de temas y no está tan mal, es punk al uso, así como si fuera un poco el legado de esos Alarm, de esa banda de Bremen. Sale también una entrevista Zaerir, una banda de, si no me equivoco, de México. Sale también entrevista a Fe Nefasta, una banda en la que encontramos algún componente de Fértil Miseria, una banda bastante, bastante antigua y bastante veterana también dentro de la comunidad punk hardcore. ¿Qué más encontramos? Cuarto Potere, una banda bastante interesante que escucharemos después. Protestan, esta banda que estuvimos pichando su EP también aquí. Bueno, Exacerbación, como ya he dicho. Murder Suicide Pact, después una banda de black metal de Costa Rica que se llama Rotten Souls, bastante curioso, como dices, la primera banda de este género que incluye en el fanzine, en el número 15. Sale Virus X, sale un artículo con varias entrevistas llamado Podcast Difusión Alternativa, donde nos brinda la oportunidad de expresarnos. Sale una entrevista a este programa que estás escuchando, Si Te Podrías. Sale otra entrevista a otro programa de radio, es de Sky Radio, que es la gente que hacía antes el Protest Cine, un programa de radio que está vinculado a Profane Existence. Y sale también una entrevista al programa Gente de Hoy. Sí, con Hoy, esto te gusta a ti. Mira, Gente de Hoy, ¿lo ves? Un programa así, pues es como podéis entender, dedicado al street punk y al movimiento skinhead antifascista y antirracista, que los puedes encontrar en radio.ecuadormusical.com. Salen bastantes reseñas de fanzines, de discos, etcétera, de un artículo sobre queer y también un artículo sobre qué es un freegan. ¿Tú sabías lo que era un freegan? Sí, es la gente que va reciclando, ¿no? Que pues dice, sí. No, yo no consumo carne, pero si alguien está en un comedor, se deja medio filete o un filete, y antes de que se tire a la basura, pues cojo, lo engancho y me lo como. Bueno, a mí es lo que me habían explicado, o la práctica que llevaban los chicos que me explicaban. Algunos que, bueno, ahí, si alguien quiere más información sobre esto, saber que hay una página web que se llama freegan.org, puede encontrar información ahí. Así, para leer un poco al principio lo que comenta, pues dice, se denomina freegan a la gente que emplea estrategias alternativas para vivir basadas en una participación limitada en la economía convencional y en un mínimo consumo de recursos. Los freegans abogan por la comunidad, la generosidad, la conciencia social, la libertad, la cooperación y el compartir, en oposición a la sociedad basada en el materialismo, la apatía social, la competición, la conformidad y la codicia. Después al final sale una serie de estrategias que para la vida práctica basadas en los principios de un freegan, ¿no? Como puede ser el alojamiento gratuito, volviéndose verdes, trabajando menos, desempleo voluntario, reclamación de gastos, minimización de gasto y el transporte ecológico. La verdad es que, bueno, interesante de, bueno, de leer. Se extiende un poco más que la explicación que me dieron de ser un jeta y un rebañaolla. Pues sí. Pues bueno, pues todo esto lo podéis encontrar en el beneficio interno número 15, que como ya os he dicho, pues viene también con un excelente CD, un CDR que salen bandas que aparecen temas de bandas que salen entrevistadas en el fanzine. ¿Y dónde podéis conseguir este fanzine o saber más sobre él? Pues mira, podéis ir a la dirección beneficio interno, todo junto, .blogspot.com. Y ahí encontraréis más información porque, bueno, pues también el amigo Esteban se curra un programa de radio que está colgado en podcast que se llama Subsuelo S.A., bastante interesante, donde cuelga también bastante material que le llega del Estado. Podéis encontrar ahí en este blog que os he dicho, encontraréis mucha más información y enlaces donde dirigiros, como el myspace.com subsuelo, la dirección para enviar material si queréis de... para que lo reseñe, lo difunda en su programa, en su blog, y la verdad es que pues es una persona muy agradable y con la que se pueden hacer muy buenas migas. Gente así hace falta en este mundo. Vamos a escuchar, si te parece, un par de temas de los que vienen en este CD recopilatorio. Escucharemos por un lado a los Cuarto Potere con su tema Hiroshima y después escucharemos otro excelente tema de Common Enemy con el tema Siphon and Destroy. We'll be right back. ¿El loco soy yo? Porque sí, porque tengo cosas que contar, porque me niego a quedarme sentado, viendo pasar los días como vagones de tren, porque me aburro, porque necesito expresarme, porque no quiero tener la mente vacía. ¿Es solo rock and roll? Lo sé, pero me gusta. Al igual que me gusta vagar sin rumbo por la ciudad, meterme en callejones estrechos, mirar a la gente a los ojos, intentar descifrar lo que están pensando, sacar fotos a las alcantarillas, correr, simplemente por sentirme vivo, escribir palabras sueltas, dejar que la pluma hable por mí, nadar, aunque sea contracorriente, refugiarme en la nostalgia, abrazarla, como te abrazaría si estuvieras aquí. No me gusta que me hablen mientras leo, no me gusta que me despierten mientras estoy soñando. Lanzar piedras al río y sumergirme detrás de ellas, ver qué hay en el fondo, adoptar una personalidad secreta y sobre todo nunca hablar con los vecinos en el ascensor. Escalar una montaña de sal y gritar, y llorar, y olvidar. Caminar sin paraguas en los días de lluvia, impregnarse de la sensación de las gotas de agua golpeando en mi cara. ¿Por qué renunciar a eso? Cerrar los ojos cuando escucho una canción que me gusta, quedarme despierto hasta muy tarde, lamer las tapas de los yogures, apagar la tele, enviarme cartas a mí mismo y, lo que es peor, contestarme. Olvidar los nombres de la gente, tomar un camino distinto cada día, inventarme juegos absurdos, escribir una canción imposible, poner puntos suspensivos al final de las frases. Caminar descalzo por la vía del tren, derrumbar murallas interiores, enterrar fantasmas, pintar la habitación de un color absurdo, escribir tu nombre en las paredes. Aún recuerdo cuando me susurraste a la vida: estás acabado. Ahora te responderé: no estoy acabado, estoy empezando. Pues bien, esto que acabamos de leer es la editorial de un nuevo fanzine, un fanzine independiente, el número uno, llamado Rock and Posta, un fanzine que, como dicen, pues habla de eso, de Amposta. Está editado esto en Barcelona, Amposta y Valencia, nos lo han hecho llegar a nuestro apartado de correos, sin mucha más presentación que la propia publicación en sí. Una publicación, la verdad, es que bastante singular, bastante distinta a lo que solemos reseñar aquí en el Cita Pudrida, pero que no por ello, pues la verdad es que no deja de tener su encanto. Esto está editado por Kernel y Pax, y podéis encontrar más información si queréis en su blog. Tienen un blog que se llama rockandposta.blogspot.com, y ahí encontraréis su dirección de mail y todo, donde colaboradores y donde podéis encontrar más información o formas de contactar con el proyecto. Este fanzine es el número uno, como ya he dicho, viene con tapa dura, portada en color y, bueno, muy bien presentado. Es un fanzine, básicamente, podríamos decir, pues eso de lo que ocurre en las tierras del Ebro, todo lo que es Ebro y periferia, por así decirlo, desde Amposta hasta Valencia, con algunas cosillas más. Y, bueno, pues ¿qué encontramos aquí? Pues mira, de momento encontramos un artículo sobre Cambalache, La Vida Tanguera, un grupo de tango, que aún este no me lo he podido leer de por allí. Encontramos un artículo sobre un guitarrista llamado Lynn Gray, uno de los guitarristas que, como dicen, con más influencia en el mundo del rock y que a la vez es uno de los más desconocidos y el inventor de la distorsión y el padre del sonido garaje. Encontramos una entrevista con Pablo Honey, un disc jockey especializado en la música indie. También encontramos una guía vinílica de las tierras del Ebro. Empezamos con algunos vinilos editados en el 83 hasta llegar a otros editados en el 93. ¿Qué más encontramos aquí? Pues un dossier sobre Festa y Rock, Amposta, 1979-1984. ¿Qué era Festa y Rock? Pues era un festival de rock que se realizaba en Amposta entre los años 79 y 84, organizado de manera totalmente altruista por una serie de jóvenes del pueblo, el colectivo Gama. Eso, encontramos todas las programaciones de este festival, nos hablan un poquito de ellos y de los grupos que tocaban, de las experiencias, algunos recortes de prensa, bastante interesante. También encontramos un espacio contestado por la señorita Monty. Monty es la cantante de esta banda de Sweet Little Sister de Valencia, que nos habla de, bueno, pues sobre un disco, habla sobre una película y sobre un libro. También encontramos un interesante artículo que a mi compañero del programa le gustaba bastante, sobre una joven productora de Amposta, de Films Gore, llamado Cutrefacto, y nos habla de una película llamada El Hijo del Naranjo. Y bueno, la entrevista es con Yasin Espuny, que es uno de los que llevan este proyecto adelante. Una entrevista con Chuck y los Daniels, una banda de rockabilly de Valencia, y una entrevista con Jordi Concepción, uno de estos personajes míticos que debe haber por la zona pululando. También encontramos dentro de la ruta canalla, ya empezamos con la verdad es que la entrevista está muy chula, ¿eh? La foto no tiene desperdicio. La foto está muy bien también. Me recuerda a mí, este tipo de cosas me recuerda a un fanzine que había en Barcelona que se curraba el guitarra de Escatalá y Calypso Maniac, junto con Dani, bajista de Omni. Que tenía una sección de vidas ejemplares, ¿o qué? Sí, y que salía un póster todo. Y el póster que teníamos de una de las vidas ejemplares, es que lo teníamos en el local de ensayo, y es que la foto es exactamente igual, pero con otra persona, con el Roura, un personaje muy mítico, todo un personaje mítico en Barcelona y sobre todo en el barrio de Gracia. Bueno, prosigo. También encontramos en la ruta canalla sobre bares que hay en Amposta, dedicado al bar Avenida, y también encontramos pues reseñas de libros sobre la trilogía de Millennium. O sea que la verdad es que, y algún cómic, todo agradecido con el cómics en cuestión, como no, podían faltar en esta publicación. Muy curioso, muy ameno, muy entretenido. He empezado leyendo la editorial a mí personalmente me ha encantado. Me gusta este tipo de editoriales, eso que te la lees y dices, hostia, pues la verdad es que está chula. Y bueno, pues esto se llama Rock and Posta, vale 3 euros. Y si queréis pedirlo, pues ya sabéis, ya os he dicho la dirección del blog. Si no, podéis escribirle a su mail, rockandposta@gmail.com, y haceros con una copia de este fanzine. Es decir, importante, casi todo está escrito en catalán. O sea que los que dominan el bilingüismo, pues lo tendrán fácil. Los que no, pues bueno, tienen muchas fotos y carteles para ver. Pero es cuestión de paciencia. Sí, pero la verdad es que se entiende todo bastante bien y la verdad es que singular, oye, una publicación así también está chulo de vez en cuando que te llega al apartado. Oye, cada vez me están gustando más este... Es que estaba dudando en si dejar esto un rato porque... Está muy bien, ¿eh? Hoy me ha sorprendido, ¿eh? Que escuchas cosas de estas, luego cuando llegas al local y propones alguna cosa así un poco distinta, dices, ¿qué me vas a decir a mí de friki? ¿Qué me dices a mí de friki con lo que he encontrado esta semana? Bueno, sí, vamos a cambiar un poco. Que esto ya tenemos más oportunidades de escucharlo como fondos. Vamos con un poco de punk rock de toda la vida. Esta vez de la mano de una joven promesa de Barcelona, de los Pennycocks. Pues de esta banda supimos a través del dossier de Punk en Barcelona Hoy, que publicó el fanzine Pogo en To. Y nada, pues ya han editado su primera referencia, que es un EP coeditado por Common People y Jada Records. Aquí nos encontramos cuatro temas donde se incluye una versión de los Satan's Rats, y esto es purita eléctrica energía juvenil con influencias que van desde el punk más primerizo hasta el mod revival, pasando por los últimos coletazos del glam. Esta gente viene de otras formaciones como Molokoi, Old Glory y Malas Lenguas. Tienen un potente directo que tira bastante de versiones de grupos ingleses de los 70 y los 80, y decir que para los jóvenes que son, pues ya han tocado con grupos de la talla de UK Subs, 999, Vibrators, Toy Dolls, vamos. Por cierto, 999, que me he enterado que vienen aquí a tocar en Zaragoza y tocan en el Kezka. En el Kezka tocan, ¿qué dices? Por la gloria de mi madre, que lo he leído. ¿Y cuándo? Pues en breves, no me acuerdo la comentario, nada, esta semana, pero sí que lo vi en el Kezka, entradas anticipadas, limitadas, claro, porque está la cosa... Vaya, de qué cosas entraron en la radio, ¿eh? En el Facebook. Bueno, que nada, decir que este disco que eso, que suena muy bien, y también destacar el rollo del diseño, la portada, pues que se marcan ahí unas caricaturas a lo Mad, la revista esta de sátira americana, que les queda muy elegante. Y después de esta chapa, pues vamos a escuchar una canción y a ver qué os parece. Now that it's Friday, do that up. I'm happy to share one, do that up. Smashing potato, do that up. And checking your elevator, do that up. This is all I want, that's what I'm gonna do. I'm a Kingston. This is all I want. That's what I'm gonna do. And I don't really care. Así de bien sonaban los Pennycooks, y ahora viene mi compañero y la arregla, ¿eh? ¿Y con qué lo va a arreglar? Con un poquito de ruidera, sí, para alternar y esos subidones y bajones que nos gusta en el programa, ¿no? Estos bandazos que pegamos. Estos bandazos, y vamos con unas leyendas vivas del green estatal. ¿Quién pueden ser? Pues el Caso Urquijo. Esta banda que ha vuelto a reaparecer desde hace poco tiempo y que ya estuvimos poniendo su CD en la bañera, fue su nicho. En el que ya os comentamos que había excelentes títulos y hits con títulos como Espantapajotes en llamas, como Se pintaba los labios con la menstruación de su hermana Yonki, o Atragantando con supositorios, por no hablar de apariciones en el retrete. Impresionantes. A mí es que estos títulos siempre me han encantado. Y esta vez que vienen con el libreto, con las letras, esta peña más todavía. Fuma muchos porros, ¿o qué? Bueno, yo creo que ya fue, esto es como lo de Obelix, ¿no? Que te caes ya en la... Y ya te quedas así. Y ya te quedas así para siempre. Pues bueno, pues ¿qué temas vamos a escuchar aquí? Hoy aquí, pues bueno, pues vamos a poner en este CD, deciros que esto está editado por Benegra Distributions, Cooperativa del Ruido Records, y que hay 23 temas, 23 hits, y del cual vamos a escuchar dos. Los dos que cierran el disco del Caso Urquijo, el número 22, que es Petaba culos con la nariz, nombre bastante explícito, y después Urquijo Hermandad, que bueno, para los que conocemos a toda la gente que ha ido pasando por esta singular formación de Viladecans, pues reconocemos los nombres uno a uno de todos los que han pasado. A mí especialmente la frase que más me hace gracia al principio es: oveja, ¿dónde te has metido? Coge el teléfono. Me parece brutal, me parece como, bueno, que son más de uno lo de haber pensado, sabiendo las deudas que tenía el señor en cuestión, ¿no? El señor Oveja. Pues bueno, pues dedicado al señor Popeye y a ese Caso Urquijo, pues vamos a escuchar dos temazos de este nuevo y último trabajo, esperamos que no sea el último, esperamos que haya alguno más, del Caso Urquijo, llamado La bañera fue su nicho. ¡Petaba culos! está desaparecida. ¿Dónde te has metido? Estás desaparecida. Mundo, dame de privado. Estamos secos, te la dieras pa' acá. Mase, la prueba desapareció. El mando ha cocho la madera. ¿Dónde estoy? ¿Por dónde estás? No te se ve, ni por aquí ni para allá. El quejo de todo, la queja manda. Vuelve a ser queja, caniche asesina, sus tumbas acaba de profanar. Y el padre huila a sus cuerpos, no reinado en más allá. ¿Dónde te has metido? Estás desaparecida. Mondo, dame de privado. Estamos secos, te la miras pa' acá. Mase, la prueba desapareció. El mando ha tocho la ladera. ¿Dónde estoy? ¿Por dónde estás? No te se ve, ni por aquí ni para allá. El quejo de todo, la queja manda. Vuelve a ser queja, caniche asesina, sus tumbas acaba de profanar. Y el padre huila a sus cuerpos, no ha llegado más allá. Pues no dudamos de que esta gente se lo pasó pipa grabando esto, ¿no? Además dices que hay vídeos, ¿no? De cómo... Sí, sí, sí, algún vídeo metiendo voces. Sí, eso no hay, no hay ni la menor duda, vamos. Tiene que ser un poema a su cara. Vamos. Bueno, pues ahora te toca a ti, venga. Venga. Es como un partido de tenis. Voy a intentar arreglar esto, porque... Oh. Que suba la audiencia. Pero bueno, yo también voy con otros payasos, pero otro estilo... Hostia, tampoco es eso. Son los Dickies, que ya sonaron en su momento como clásico. Lo que pasa que ese día, pues que me pilló solo, iba con prisas. Pues vamos, que no dije nada. Sonaron y ahí se quedó. Los Dickies, decir de ellos que es una banda que se formó en Los Ángeles allá por el 77. Y eso, desde un primer momento se llevaron la corona de los mayores payasos del punk. Se inspiraron en el punk rock neoyorquino de grupos como Los Ramones y de la escena emergente de Gran Bretaña, empapándose de cultura basura y pisando el acelerador hasta el fondo. Sus energéticas canciones estaban cargadas de humor, melodías chiclosas y cero sentido del ridículo, siendo capaces de pasar por su particular filtro el Paranoid de Black Sabbath o sintonías de dibujos animados como Banana Split. Además de Dickies, fue el primer grupo de punk californiano que consiguió contrato con una multi allá por el 78. Sin embargo, una vez más, problemas con las drogas redujeron su actividad durante los años 80, pero en todo ese tiempo siguieron editando referencias y actuando esporádicamente. En el 88 hicieron un EP titulado Killer Clowns for Outer Space, de donde saldría el que sería el tema central de la película de terror de serie B, Killer Clowns for Outer Space. Todo un film de culto. En la película los extraterrestres son payasos, la nave tiene forma de circo e intentan dominar el mundo con tartas y pistolas que disparan palomitas de maíz. Una disparatada visión similar a la que sigue la temática de la banda. Y decir que esta no es la única relación de esta gente con el mundo del cine, ya que así a título personal, me acuerdo yo en mis tiempos mozos un domingo tirado en el sofá viendo una película de estas de relleno de Antena 3. Estas películas con un argumento tan sobao como lo del intercambio de personalidades. En esta ocasión era entre un nieto y un abuelo. Bueno, la cosa es que en mitad de una fiesta el chico abuelo se mete en un pub y de repente pues me encontré que estaban ahí tocando los Dickies disfrazados de monos, balanceándose por el escenario con una liana. Eso, es una película que he podido ver, que sí, supongo que tendrán infinidad de colaboraciones más. Y a que resulta que pues que el batería se conoce que es compositor de bandas sonoras de películas. Vamos, que tienen bastante relación con el mundo del cine y tal. Y nada, vamos a escuchar un par de canciones después de esta pequeña chapa que te he metido. Perfecto. De unos clásicos del punk rock, ¿no? Nos vamos a unos clásicos del metal. Aquí hoy vamos a base de hondonadas. Ya hemos dicho que os preparabais bien y os agarrabais los machos hoy porque la cosa iba a ser tempestuosa. Y vamos con otro clásico, Autopsy, una banda de death metal de principios de los 90, de muy inicios de los 90, que empezaron, bueno, a finales de los 80, de la década de los 80, pero este disco, este gran clásico, el Mental Funeral, se editó en 1991 por el sello inglés Pesville Records. Y bueno, pues porque es un clásico, pues bueno, pues que por el estilo de death metal este que hicieron tan sumamente denso, envolvente y que dio paso pues a después a otros sonidos más como lo que ha sido, por así decirlo, el sludge, el gore más enfermo, ¿no? Estos ritmos lentos, densos, envolventes y tal, pues bueno, pues en la línea de death metalera. como era la línea que llevaban Autopsy, pues fueron un poco los pioneros de este género, sin comerlo ni beberlo, vamos. Hicieron un death metal muy, muy visceral, muy sucio, muy underground, y bueno, pues dio paso a ese sonido tan envolvente, y pues ha convertido este disco en un clásico del género. Esto ha sido reeditado, lo que tengo yo es una reedición, en el 2003 ha sido reeditado, y bueno, pues tuve esas reediciones, pues que tienes el placer de poder conseguir y hacerte con ellas y tener un clásico en tu discografía, puesto que conseguir el original pues como que ya es un poco complicadete. Reedición en Digipack a través de Peacebell Records también, con tres bonus tracks que nos incluyen algún tema en directo y algún tema de su maqueta, de su anterior maqueta de edición en vinilo, y bueno, pues ya podrían reeditarlo en vinilo, pero no, lo reeditan en Digipack, que dentro de lo malo que es el CD, pues el Digipack es un mal menor, ¿no? Por así decirlo, queda un poco más bonito, un poco más elegante en tu estantería. Pues eso, vamos a escuchar el segundo tema, un temazo de este Mental Funeral de Autopsy, llamado In the Grip of Winter. recordarte que estás sintonizando Radio Topo, este es el 101.8 de la FM y como todos los martes de 7 a 9 estás escuchando el Ciutat Podrida. Y con el día que llevamos hoy, como ha habido pocos preparativos y tal, pues bueno, pues hemos vuelto a colarnos con los temas, hemos escuchado dos temas de Autopsy, pero no que os habíamos comentado, pero bueno, igualmente dos clásicos dentro de un disco clásico, pues qué más se puede pedir, en vez de uno, dos. Y vamos con otro clásico dentro de una banda de metal, una banda que empezó a principios de los 80, ellos son Voivod desde Canadá, una banda singular donde las haya, con una trayectoria súper interesante. Ellos editaron un primer disco titulado War and Pain, después editaron Roar, que es el disco que escucharemos hoy aquí, y después ya sacaron Kill Technology y Dimension Atroz. Con Dimension Atroz fue con el disco con el que empezaron ya a experimentar y a irse hacia otros sonidos un poco más atípicos dentro de ese tipo de metal que ellos practicaban. Tras Dimension Atroz, pues bueno, pues sacan sus influencias tanto del punk que venían escuchando y del que se habían amamantado durante toda su trayectoria, como de otras bandas más experimentales, como podía ser unos Pink Floyd, unos Killing Joke, etcétera, etcétera, etcétera. Una banda de la que un día igual sí que haremos un pequeño repaso de su discografía, porque la verdad es que es bastante interesante cuando meten ese cambio. Y sacan después discos bastante buenos. Bueno, hay gente que más cerrada que no le gustó para nada, pero a mí personalmente pues creo que esa experimentación y ese vuelco que dieron en su carrera, en su sonido, pues la verdad es que fue bastante interesante. El primer disco, War and Pain y Roar, lo que escucharemos a continuación, pues bueno, pues era, vamos, a mí cuando lo escuché en su momento, decía los Venom de ahí, de Canadá, por así decirlo, pero un poco más bestias, un poco más salvajados, muy influenciados por el punk, ese punk rápido, corrosivo. Y bueno, pero lo mejor que podemos hacer es, como no es escucharlo, vamos a escuchar el tema Corgul Desterminator, el tema que abre la cara A este magnífico disco llamado Roar. Y bueno, qué decir, pues una banda que ha influenciado a muchísimas bandas. Por ejemplo, el título de esta canción es el nombre de una banda que hay ahora mismo en Cataluña, una banda de thrash metal que hay en Cataluña, que está en Stream Music, o sea que es un claro ejemplo de ello. Vamos a degustar a estos Voivod, venga. We'll be right back. avorrida, me porta la nit i la por. Ara tens adormida, a carrer som plens de foc. Ciutat podrida, me porta la nit i la por. Ara tens adormida, a carrer som plens de foc. Y después de esta sesión de ruidera y punk rock, vamos con un par de reseñas de libros. Volvemos a echar mano de un audio de Tastas Irratia. Esta semana tenemos pues un audio donde el señor Javier Rodríguez Hidalgo nos comenta dos libros que se cuestionan los lugares comunes respecto a los orígenes de los estados como instituciones de poder. Reseñará La sociedad contra el Estado, de Pierre Clastres, y El sustento del hombre, de Carl Polanyi. Pues sí, en estos últimos minutos abordamos este espacio dedicado a esta literatura crítica. Esta semana tenemos a Javier Rodríguez Hidalgo, que en a falta de uno nos va a hablar de dos libros. Sí, esta vez vamos a hablar de dos libros y espero que vamos a hacerlo con tiempo porque bueno, son dos libros de mucha enjundia, son dos clásicos publicados hace ya más de tres décadas y que tienen mucho que ver uno con otro. Y por su importancia y porque han aparecido casi en el tiempo, por estar bastante relacionados, pues vamos a comentarlos a la vez. Se trata, en primer lugar, de La sociedad contra el Estado, del antropólogo Pierre Clastres. Los francesistas, lo voy a pronunciar como lo leo, Pierre Clastres, que reúne en este, como digo, Sociedad contra el Estado, publicado por la editorial Virus, una colección de artículos que tratan de lo que anuncia su título. Esas sociedades humanas primitivas que supusieron no solo que fueron ajenas a la existencia del poder de Estado, sino que supusieron a su aparición conscientemente, según Clastres, antes de que se desarrollaran esas estructuras que iban a desembocar en la aparición del Estado. Y que incluso todavía hoy, en el caso de los Yanomami, que es una de las tribus, unas comunidades indígenas mejor estudiadas por el antropólogo francés, pues que todavía siguen existiendo sin que existan aparecido a lo que denominamos Estado. Este libro, como digo, reúne una colección de artículos publicados anteriormente en revistas de antropología, de etnografía, desde mediados de los 60, hasta el año 74, que es cuando se publica este libro, La sociedad contra el Estado, y que incluye además un artículo que es el que da nombre al título, La sociedad contra el Estado, que es el final y en el que se recogen las síntesis, digamos, de esta obra. Es un libro que marcó un antes y un después en la antropología, dentro de las disciplinas académicas es la más cercana quizá a una crítica libertaria anti-autoritaria del Estado, quizá porque ha dirigido una mirada desengañada a los orígenes de esa institución que lejos de ser, como suele darse a entender, una institución natural, ¿no?, que nace como consecuencia lógica de la evolución del trato humano. Surge, por el contrario, en circunstancias muy adversas y muy a menudo con la oposición de esas sociedades primitivas originales, ¿no? ¿Esa institución te refieres al Estado? Al Estado, efectivamente. Clastres parte del estudio de los indios sudamericanos, que son los que, según él, habían sobrevivido mejor quizá a la invasión, a la llegada de esos estados que, bueno, llegaron a ocupar militarmente la mayor parte del continente americano. De hecho, muchos estados nacen del genocidio. Claro, los estados modernos europeos, los estados-nación europeos se forman a partir de ese genocidio y de todo ese expolio del continente americano, ¿no? Incluyendo el Reino de España, pues todavía no se había enterado. El caso de estos indios le permite a Clastres investigar cómo unas sociedades pueden ser conscientes del riesgo que supondría para ellos la aparición de ese poder separado que sería el Estado. Y aquí empezamos a uno de los grandes méritos de Clastres, que es oponerse dentro de la crítica, digamos, de izquierda, oponerse a la versión que desde Engels, a partir del antropólogo Morgan, había desarrollado sobre el nacimiento del Estado, que es la tesis económica, que a partir de la acumulación originaria nace la división de clases y que esta daría paso al surgimiento de esa institución del Estado, que según Engels, pues se vería relegada al museo de la historia, ¿no? Por desgracia no sea así. Y bueno, por otro lado, Clastres cuestiona este economicismo de Engels y que desde entonces se impuso en la antropología marxista, ¿no? Castres se opone a muchos otros lugares comunes de la antropología. Por ejemplo, se niega a idealizar nada parecido a un buen salvaje. No tiene nada que ver con ese salvaje, noble salvaje de Rousseau, por ejemplo, o de otros. Y no oculta que entre las sociedades primitivas existen instituciones que para nosotros pueden ser bastante aberrantes, ¿no? Como por ejemplo el infanticidio. No como entendida como una institución, digamos, absurda, sino que tiene una razón de ser. Lo cual no quiere decir que la comparta o la que la justifique. Pero bueno, en el caso del infanticidio se trata más bien de mantener un control demográfico sobre la población, teniendo en cuenta la limitación de medios tecnológicos, y que para Clusters es una de las cuestiones fundamentales que explicarían el inicio del Estado. Clusters, lejos de caer en reduccionismos, pues sustituir la economía por la demografía, sí que viene a decir que, como hipótesis, una de las causas de nacimiento del Estado puede ser la explosión demográfica y que en su afán por controlar ese crecimiento demográfico que podría desembocar tarde o temprano en la aparición de la institución del Estado, pues las comunidades indígenas trataban de controlarlo con métodos a veces drásticos como este infanticidio, que él lo niega, por supuesto, de los indios americanos que trataban así de limitar la población, ¿no? Y con ello evitar la aparición de una institución ese por separado, ¿no? Del que hablamos. También habla de Clusters, esto es muy interesante, de una resistencia consciente, es decir, que los indígenas no hacían eso con una especie de irracionalidad, sino que eran conscientes de lo que podía suponer la aparición de ese poder separado. Para ellos, digamos que el poder de democracia, el poder democrático, es decir, asambleario, comunal, era el estado natural, ¿no? En sus comunidades de cazadores-recolectores, o incluso agricultores, y que rechazaban conscientemente la aparición de ese poder separado. Se critica, por ejemplo, la idea que esos jefes de caza originales o de guerreros, porque eran sociedades muy guerreras y con un gran gusto por la guerra, y esto tampoco lo niega Clusters, que esos jefes guerreros sean el germen, como han creído otros, como Louis Mumford, de lo que luego serían las primeras monarquías y, por tanto, los primeros estados. Sino que esas funciones de jefe guerrero eran muy temporales y en cuanto terminaba la coyuntura que había dado paso a su creación, desaparecía también la institución de jefe guerrero y que, por tanto, ese jefe volvía a ser uno más dentro de la tribu. Y esto incluso hasta hace muy poco, como el caso de Jerónimo, ¿no? Que va a ser un jefe guerrero que llamó guerras en las que participaron él y dos seguidores más. Es un caso citado por Clusters. Habría más cosas que comentar de este libro, como por ejemplo el poder de la palabra en las sociedades indígenas, en las sociedades en las que no existe la letra escrita y que por tanto el contrato verbal tiene un valor inmensísimo, pero esto igual iría demasiado, requería demasiado tiempo. Son artículos bastante diversos, invitamos a leerlo íntegramente, así como una entrevista bastante extensa, de unas 50 páginas, al propio autor, una entrevista publicada en 1977, en la que Clusters habla con un lenguaje más asequible, quizá de los más allá de los términos etnográficos o antropológicos, habla de las conclusiones de su estudio que llevó a la publicación de este libro, de la sociedad contra el Estado, y que, bueno, pues en un lenguaje más asequible, digo, repasa los temas centrales de la obra. Uh-huh. El otro libro que vamos a hablar es otro clásico de otro autor, en este caso no es un antropólogo, sino un historiador económico, que es Carpo Langi, sobre todo conocido por una obra llamada La Gran Transformación, que habla ya en medio de los años 40, habla de ese gran cambio que supuso la aparición de la economía, ¿no? De ese mercado, es decir, del intercambio de productos a cambio de un dinero. Este libro, digamos que parte de donde acaba el anterior, El sustento del hombre, este libro que acaba de publicar Capitán Swing. Y aquí Polanyi lo que hace es ir un paso más allá y es rastrear en los casos concretos cómo surgen las instituciones del zoco, de, ¿no?, del bazar, del primer comercio exterior, para demostrar si en el caso de Clusters era la falsa naturalidad de la institución del Estado. Lo que hace Polanyi, muy adecuado en esos tiempos de neoliberalismo, aunque sea parcheado, es cuestionar la naturalidad de la sociedad de libre mercado. En este caso se habla de cómo las sociedades primitivas no conocían o tenían un papel muy reducido para el mercado y cómo tardaría todavía muchísimo en aparecer la idea de que una moneda universal puede cambiarse, esa mercancía universal de la que hablaba Marx, puede intercambiarse por todas las demás, ¿no? El estudio de Polanyi abarca desde las sociedades primitivas, las sociedades de cazadores-recolectores, las sociedades arcaicas, ¿no?, esas primeras sociedades patriarcales, de monarquías divinas, que utilizan el término la economía, la redistribución, por ejemplo, es decir, centralizar primero unos productos, como por ejemplo pues, el grano de la cosecha, para redistribuirlo después. Mecanismos todos ellos que se apartan de sistema de mercados fluctuantes, marcado por la oferta y la demanda, que sería la norma del liberalismo a partir del siglo XIX. Y este es el medio de la crítica de Polanyi. Polanyi se dedica a desgranar todos los tópicos de una ciencia económica que surge en el siglo XVIII, pero que sobre todo se define en el siglo XIX, ¿no? Y que extrapola los conceptos de su época, los universaliza y los hace extensibles a todas las épocas, ¿no? Como ese hombre primitivo que ya es un mercader, tal como interpretaba, por ejemplo, Adam Smith, y que lejos de ser así, pues entendemos que vemos gracias al estudio de Polanyi, gracias a lo que no tenía en ese momento Adam Smith, o que tampoco tenía la economía del siglo XIX, que es un abundante material etnográfico y antropológico, que le permite entender cómo las sociedades primitivas, por el contrario, apenas conocían el intercambio económico y que sobre todo funcionaban con una propiedad comunal o con sistemas de intercambio basados en el prestigio, no tanto en el beneficio económico como en el estatus que otorgaba a los que lo gestionaban, ¿no? A sus gestores. Una tercera parte del libro, es la tercera parte final, se centra en el estudio de la Grecia antigua, que es de donde existe más material. Claro, es una época muy bien documentada, en la que existe una abundancia de documentaciones, y que le permite a Polanyi describir cómo es la aparición de primero esa ágora, cómo va apareciendo ese mercado de alimentos poco a poco y cómo se va extendiendo además. Todo ello, podemos hablar de un capitalismo entre comillas, como hace Polanyi, porque no es ni mucho menos un capitalismo como el de hoy, ¿no? En el que todo es susceptible de transformarse en una mercancía o un servicio a cambio de dinero. Y todo eso es lo que se cuestiona en este libro. También uno de los méritos de Polanyi es que se aleja de esa crítica, perdón, a partir de la que empezó él, que es un socialismo más o menos tradicional, ¿no? Muy influido por el marxismo. Y que en este caso, pues el autor húngaro convierte en una crítica, pues, de esa idea de las sociedades primitivas, feudales, industriales, ¿no? Que hacía Marx, y esclavistas, feudales e industriales, que hacía Marx, para dar la vuelta a ese esquema y cuestionar realmente ese universalismo en las etapas en el que se había basado el autor alemán, ¿no? Aquel gran filósofo que estaba, por desgracia, tan olvidado. El libro de Polanyi es prolijo, son 400 páginas bastante, bastante detalladas, se citan muchos documentos, quizás un poco más árido de leer que el libro de Clastres, pero es innegable el interés que tiene a estas alturas demostrar cómo el presunto libre mercado no es ese estado natural de las sociedades humanas, sino que es un invento muy tardío y que realmente hasta hace todavía unas décadas, por ejemplo, en algunas sociedades de África, pues todavía algo desconocido, ¿no? O como en los casos de sociedades sudamericanas, que se citan en el libro de Clastres que hemos hablado antes. Podríamos decir que son dos libros complementarios. Sí, sí, claro. Estamos hablando del cuestionamiento de la naturalidad del Estado y, por otro lado, la naturalidad del libre mercado. Pues, Javi, si no tienes nada más que añadir, terminamos con la ficha de estos dos libros. Sí. Reediciones, si no me equivoco, ¿no? Sí, eso es, las dos reediciones. La Sociedad contra el Estado, de Pierre Clastres, publicado por Virus. Es un libro de 280 páginas y tiene un precio de 17,50 €. En cuanto a El sustento del hombre, de Carl Polanyi, lo publica Capitán Swing. Tiene 412 páginas y un precio de 21 €. De acuerdo, Javi, pues dentro de 2 semanas volvemos a hablar. Hasta 2 semanas, seguro. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Bueno, y empezamos con la agenda cultural y musical y esas convocatorias que tenemos para esta semanita. Decir que hoy a las 8 había una concentración en la Plaza del Pilar, enfrente de la delegación de gobierno, por, bueno, solidaridad con el pueblo palestino, por el ataque a la llamada Flotilla de la Libertad, ya sabéis, esa que lleva la ayuda humanitaria a Gaza y que ha sido atacada otra vez por el Estado de Israel. Esperemos que haya habido mucha gente y suponemos que aquí en los próximos programas de Radio Topo pues nos informarán de cómo ha ido. Y para el jueves 3 de junio, en el Refugio del Crápula, en la calle Mayor número 23, tenemos el placer de presentar a Masacari, una banda de Hoyo, que es un quinteto demoledor que vienen derrochando Power Cruise por los cuatro costados, pinceladas de metal y reminiscencias de las grandes bandas americanas como Catarsis o Tragedy. Con un 7 pulgadas y un LP bajo el brazo, vienen de la mano de Alerta Antifascista, uno de los sellos más prolíficos de la vieja Europa. Dicen que van a ir acompañados por una banda local aún por confirmar y que creo que a estas alturas pues creemos que no, creo que va a ser solo que van a tocar ellos Masacari. Hombre, igual sale algún espontáneo. Algún espontáneo con barretina bailando, bailando. Eso no lo hemos comentado, ¿eh? Sí. Lo de Eurovisión ya comentaremos. El señor Jimmy Jump. Eso. Pues bueno, pues todo esto de Masacari, ya sabéis, por 4 euros en el Refugio del Crápula, en la calle Mayor. A las 9 de la noche, el jueves 3 de junio, decir que los posibles beneficios del concierto irán destinados a Rodrigo Lanza, encausado por y encarcelado por el montaje del 4F. Y vamos a escuchar, creo que un tema de Masacari, ¿no? De un EP. Un EP del 2009. Venga, pues vamos a escuchar a ver qué tal suenan. Pues así de bien suena Masacari. Ya sabéis, bandas locales con ganas de tocar, si queréis tocar con ellos el jueves, poneros en contacto con Mala Raza, que no cuesta nada, que no siempre os van a llamar a la puerta a tocar, hay que tener un poco de iniciativa. Y sin casting. Hoy había un casting, he visto en el Hotel Reino de Aragón. ¿Había un casting? Sí, había mogollón de gente, había una fila enorme. Les digo yo que era un casting porque he visto algún friki con acordeones y amplis encima, todos llevan un numerito encima. Sí, decididamente sería un casting. Era un casting. mucha gente y pocas personas. Bueno, continuamos con la agenda. Pasamos al viernes con un concierto que viene organizado por nuestra tienda de tatuajes favorita, Urban Gel, de tienda de tatuajes, de música y de ropa, que organizan en la Sala Ultimatum, en la calle Luis del Valle, un bonito concierto de psicobilly y punk rock. Por 6 euros anticipada y 8 en taquilla podremos ver a los Lugers, una vez más, enseñando culito y tanguita. Y por fin podremos ver a los 13 Bats o 13 Bats, como prefieras. Esto es una banda que viene de Madrid, que practican psicobilly, que hace bien poquito que sacaron un CD-LP con potencial hardcore que pudimos escuchar aquí. Escuchamos dos canciones, una de ellas una versión de los Dead Kennedys. Y nada, decir de esta banda pues que cuenta con miembros de la mítica banda de speedpunk Petra de Fenetra. Pues mira, por suerte no se tomaron sus canciones al pie de la letra y no vivieron rápidos y jóvenes, sino que mira, les dio para abandonar ese estilo, que la verdad es que yo lo tenía atragantadísimo, el speedpunk madrileño, para hacer lo que están haciendo ahora. Psicobilly bastante, bastante elegante, que vamos a escuchar ahora. Thank you. continuamos con la agenda y os tenemos que comentar, bueno, la semana pasada ya hacíamos referencia a él, hoy os lo desgranaremos un poquito más, la primera edición del Calles Vivas, un mercadillo para vecinos y comercios. Pues el sábado 5 de junio de 11 de la mañana a 4 de la tarde en la calle Universidad, es la calle peatonal donde se encuentra el Instituto de la Magdalena, el don Pedro de Luna, pues tendrá lugar este mercadillo que, bueno, pues aúna por un lado a comercios del casco histórico, como pueden ser a los que citábamos antes, Urban Gel, a Tribandún, a Mite, a El Patio de mi Casa, Mi Niña Bonita y El País de Nunca Jamás. Todas ellas, pues eso, tiendas cercanas de aquí del barrio de la Magdalena. También estarán distribuidoras alternativas como es Mala Raza, Mago Fermín, Huembras Foscas, La Pantera Rosa. Y se me está escapando alguna, es que esto me lo he intentado hacer de memoria y va a ser que ya me falla. Los años es lo que tiene. Luego también tenemos particulares que, pues que bien o bien tendrán un puesto de artesanía o tendrán de segunda mano, como puede ser libros, ropa, vinilos de segunda mano. Y en cuanto a artesanía, pues nos podremos encontrar desde broches, pulseras, diademas, peluches, jabones artesanales, reciclado de cartón y papel. Habrá también un puesto de juguetes eróticos. Vamos, una... sí, sí. Un tanto curioso. Intentaremos que no estén los juguetes tradicionales y los juguetes eróticos, que no estén, que no estén al lado. Muy pegadicos, ¿no? No vaya a ser que haya alguna confusión. Y eso, todo ello amenizado por varios DJs, capitaneados por el señor As de Oros, más conocido, un personaje conocido en Escándalo por ser uno de los, o era uno de los conductores del programa de ska de aquí de Radio Topo, Escándalo en las Ondas, que se marcarán unas sesiones de ska antiguo, de música ochentera, de rhythm and blues, de soul, pues eso, así, música llevadera para las primeras horas del sábado. Para según quién. Para mí, sí. Para ti no tanto. Llévate un CD de... del Casulquijo. A ver si te lo dejan poner. Pues eso, que esperamos que paséis por allí, que esta es la primera edición y que para julio, para el 3 de julio, pues repetiremos la experiencia. Hay confirmados 33 puestos y, bueno, la gente ya está reservando para julio y, ¿no?, a ver qué tal sale. Y el mismo sábado a la noche, a las 9 de la noche, si no me equivoco, hemos visto antes el cartel, en la Ley Seca, en la calle Sevilla, pues habrá un concierto gratuito de la mano de la banda local Electroyón, que es esa banda que, bueno, pues que ha vuelto a los escenarios con algún cambio de formación en la parte vocal. Sí, una vez más vuelven a cambiar de cantante, ya será la tercera vez, creo. Y... a ver si se deciden a grabar. Y pues eso, pues están tocando solos, no tocan con ninguna otra banda y creo que era a las 9 de la noche, ¿verdad? 9 o 10. A las 10. A las 10 era, pues a las 10 de la noche, Soleto Yonkis, en la Ley Seca, en la calle Sevilla. Y también, si lo que en vez del punk rock lo que os va es el metal extremo, pues podéis ir a la Sala El Sol, en la calle La Paz. Y a eso de las 11 y media, se empieza bastante tarde, pues por primera vez en Zaragoza nos visita Hemofagia, una banda de brutal death desde Cataluña, que han sido teloneros de Napalm Death en más de 3 ocasiones. Han participado también en festivales por toda Europa, como por ejemplo en el Moonstains of Death de Suiza, entre otros. Son contados los conciertos que dan en el Estado español y han elegido Zaragoza para dar el primer concierto con su nueva batería, Finés. Y Mura les acompañará en su único concierto en la península ibérica este año tras petición propia de Hemofagia. El precio del concierto no lo sé, no sé cuál era el precio del concierto porque he imprimido directamente el mail que había llegado y va adjunto el cartel y bueno, pues esa información no la he anotado porque esto es lo que nos ha llegado por mail. Si eso, vamos a escuchar un tema de Imura, de su último trabajo, Tiempos de Vida Hostil, que estuvieron gustosamente presentando aquí en esta podida hace escasas semanas. Escucharemos el tema Anticop, Antipolicía, traducido al idioma de Cervantes. Y creo que con este tema nos despediremos ya, y la semana que viene más, seguro que mejor. Esperamos no equivocarnos como con los temas que ponemos y esas cosas. Hoy por lo menos, mira, no nos hemos equivocado de revoluciones, cosa que... De palompanos que hemos venido, sí, ya, sí, claro, ¿eh? Bastante bien, ¿no? Entonces la semana que viene más, esperamos que os comentaremos qué tal ha ido el mercadillo. Seguro que con alguna adquisición que haremos para ahí no nos podemos resistir, pues algo caerá de nuevo el martes, y bueno, pues ya nos escuchamos.